Cars es una producción de la Warner Brothers para la televisión. El gallo Claudio N. El gallo porrista. Vivir. Digo, ¿cómo lo estarán pasando las otras gallinas en este día caluroso? Telegrama, un telegrama para el señor Gallo Claudio. ¿Telegrama? ¿Un telegrama? Digo, ¿quién me habrá mandado un telegrama? Oh, prepárate a poner la alfombra de bienvenida para tu amigo de escuela, Alfredo, de Rhode Island. Estaré contigo el viernes, punto firmado, Alfredo. No, Alfredo de Rhode Island. No, ya tuve suficientes problemas con ese pájaro cuando estuve en la escuela, como para no volverlo a ver en mi vida. Estaré allí el viernes. ¡Uy, hoy es viernes! Será mejor que comience a prepararme para la llegada de mi gran camarada Alfredo de Rhode Island. Cuarentena, ve hacia el oeste, salí a almorzar, regreso en 5 años. Claudio ya no vive aquí. No va a venir hasta Navidad. Cuidado con el perro, no eres bienvenido. Solo quisiera ver a Alfredo, que tratara de llegar donde me encuentro ahora. ¡Aquí está Alfredo! ¡Alfredo, pero si yo! Claudio, viejo amigo, dame la mano. Siempre andas poniéndote sombreros de los que usan las mujeres. Haces cualquier cosa por verme reír. Yo me puse un clavel para que me reconocieras. Claudio, amigo de mi vida, no has cambiado en nada. Tengo que deshacerme de este pelmazo o va a acabar con mi espalda a puros golpes. Bien. ¿Qué preciosidades tenemos aquí? Son chicas. Que tiene a las chicas locas de pasión. Freddy el novato, más nuevo en la ciudad. Quien hace el ambiente en todas las fiestas. Freddy el novato, más nuevo en la ciudad. Toca el ukulele, le encanta el saxofón. Y a todas las pollitas les gusta por guasón. A quien expulsaron de Princeton, Jerry Brown. Freddy el novato, más nuevo en la ciudad. ¡Alfredo! ¡Digo, Alfredo, ven hacia acá! ¿Quieres tomarte una fotografía? ¿Tomarme una fotografía? ¡Claro, íntegra que sí quiero! ¿Ahora quieres sonreír, por favor? ¡Eso! ¿Digo, algo salió mal? Camarada, ¿es esto lo que andabas buscando? Bien, entonces aprieta. Yo creía que tenía un pato sentado, pero resultó que él tenía un bichón frito. Oye, Claudio, ¿no ibas a tomarme una fotografía? Sí, pero tengo que volver a cargar la cámara con película nueva. Qué bien está la cámara con doble lente. Voy a salir muy bien, no hay duda de ello. No te muevas. Uy, pero qué horrible has quedado, Claudio. ¿Por qué no te vas a lavar? Puedo apostar a que mis hermosas acompañantes deben estarse muriendo de ganas por ver en acción al famoso estrella de la universidad. Cuando no se tiene una bola de fútbol, lo que debe uno hacer es ir a buscar un buen melón. Siempre lo he dicho. ¡A darles en la cabeza! ¡Háganse a un lado, que ha llegado la gran campeón! Vamos ahí, Claudio, ya levántate. ¿Qué dices si hacemos la jugada número 23? ¡El pase largo! Correcto. 25, 30, 42, 4, 5, 9. ¡Ay! Peligro, explosivos. ¡Lo tengo! ¡Qué sorpresa se llevará! ¡Formación de patada! ¿Algo salió mal? ¿Golf? ¿Hay alguien interesado en jugar golf? ¿Golf? Le estás hablando al hombre que prácticamente inventó ese juego. Dame un Magic Niblick. Vamos, ¿qué esperas? Dame la pelota ya. El pelotas marca Acme explotan al contacto. Ahora digo, ahora me llevaré la banderola, la acomodaré en el siguiente hoyo. De acuerdo, me siento muy bien este día. Dame, digo, dame ese bastón. Debería odiarme por no haber pensado en esta solución con anterioridad. ¡Telegrama! ¡Telegrama para Alfredo de The Rhode Island! ¿Para Alfredo de The Rhode Island? Ven acá, muchacho, es para mí. Comuníquese conmigo inmediatamente acerca una herencia. Firmado, abogado Ashister. ¡Me he sacado de lotería! Bueno, hasta la vista, Claudio. Ha llegado la hora de partir. Eres un gran amigo. Muchas gracias por todo. Oh, no te la prises. Espera un momento. No puedo dejarte ir con las manos vacías. Te tengo una sorpresa, amigo. Un par de obsequios para que te lleves. Aquí los tienes. Una bola de boliche eléctrica junto con un reloj que dice la hora de jugar boliche, ¿eh? Hasta luego, digo. Hasta luego, Alfredo. Hasta luego, Claudio. Y vuélveme a visitar, viejo amigo. Ay, con un amigo como tú, jamás necesitaré de un enemigo. Ay.